Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal todo? Buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Me alegro, muy bien. Pues vámonos ya, Izaskun, a ver qué tenemos para el programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo reconocer a las sectas, qué elementos podemos considerar para distinguirlas de otros grupos. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Hoy el programa es para aclarar conceptos. Siempre conviene volver y volver y volver de vez en cuando a aclarar los conceptos. Hoy vamos a tratar de responder cómo, ante un grupo cualquiera, cómo poder reconocerlo como una secta o no. Por lo tanto, vamos a ver una serie de puntos a modo de cuestionario que puedan sernos de ayuda para considerar a cualquier grupo en menor o mayor medida, si un grupo cualquiera se acerca más o menos a lo que es una secta. Mucha atención, queridos oyentes, porque esperamos que les sea de ayuda para discernir entre un grupo sectario o no. El grupo es una organización con estructura piramidal, donde existe una cadena de mando, subordinación y obediencia, con regulaciones que han de cumplirse y ejecutarse, bajo cierta pena o amonestación. Otra cuestión que hay que responder es si se trata de un grupo totalizante, el cual envuelve la casi totalidad de la vida del miembro. Si el líder del grupo está imbuido de un cierto halo especial, de una especie de paternidad o maternidad con respecto a sus miembros, quienes ven en el líder una cierta relación con lo divino. Y por ello se daría entonces una intervención de los líderes en todos o en casi todos los detalles de la vida del adepto. El grupo presenta una clara ausencia de formas democráticas, electivas o consensuadas, en cuanto a la realización de las tareas cotidianas del grupo, que suelen depender fuertemente del mismo grupo y sus líderes, del creador del grupo y la asunción de formas y maneras ya asumidas de desarrollarse, que hay que continuar y que uno debe aceptar. El grupo hay que ver también si tiene un fuerte carácter religioso, si presenta un fuerte radicalismo en la vivencia de las creencias, la doctrina, la disciplina. Es un grupo fuertemente afectivo y autosuficiente en cuanto a las relaciones personales, tiempo empleado dentro del grupo y a veces en los aspectos de manutención y alimentación, o tanto como es posible. También se trata de responder a si las relaciones interpersonales de los miembros del grupo son casi al completo con miembros también del propio grupo, y que cuando es con personas ajenas, pues siempre suele existir la presencia de un miembro del grupo, pues también presente. Si existe también un control de las relaciones personales, de las relaciones familiares, o relaciones con amigos, o con cualquier otra persona cercana a los miembros, si hay un control de todos estos aspectos. También hay que tener en cuenta y estudiar si no es posible ver a los padres, a los hermanos o demás familiares cuando uno desea, solamente cuando las regulaciones del grupo lo permitan. existe un control de las actividades, los tiempos, los lugares y momentos del horario desde el inicio del día al final, las actividades, trabajos, recreos, comidas y horas de sueño. Los miembros viven en comunas o comunidades y, salvo raras excepciones, pueden salir de los recintos del grupo. Hay que también mirar, analizar, si estos grupos presentan una simbología propia, con una marcada diferencia a la del mundo exterior. Si los miembros en muchas ocasiones incluso visten de una forma similar entre ellos, lo que les sirve encima también de distintivo frente al mundo exterior. Los miembros consideran que se encuentran en un grupo donde se manifiesta y vive la verdad. Otro aspecto muy importante para este cuestionario es ver si los miembros han de abrir su conciencia y sus vivencias íntimas al líder del grupo o a personas elegidas por el líder o los líderes, porque el grupo usa de momentos de confesiones personales de aspectos íntimos de la persona, pues de manera regular, bajo la supervisión de los líderes o superiores del grupo. Si hablamos de la captación, muchas veces el adepto entra al grupo por insatisfacción personal, por procesos de búsqueda, descontento de la sociedad, desilusión, etc., encontrando en el grupo las respuestas a sus preguntas intelectuales y emotivas. Los miembros muchas veces presentan una muy completa desviación y fuerte diferencia en su forma de vivir y comportarse, antes y después del ingreso en el grupo. Por lo que acabamos de mencionar, también hay que considerar si en el proceso de captación, pues el adepto, en proceso de entrada en el grupo, pues cambia de amistades, cambia de comportamiento, cambia su interés por los estudios, por su trabajo, incluso a veces dejándolos. Hay que ver también si muchas veces el ingreso en el grupo, pues se hace en contra y a veces a pesar de los deseos de los padres y familiares del adepto, que a veces incurren en todo tipo de intentos de impedir la decisión del adepto de entrar. Los miembros consideran que siguen un mandato u orden divina en su unión y permanencia en el grupo. La permanencia en el grupo y la vivencia en él está fuertemente ligada a la salvación. Otra nota importante en nuestro cuestionario es ver si se da en el grupo el proselitismo o el celo de ganar más miembros a su causa y que otros formen parte también de su grupo. Los miembros del grupo practican la recitación de mantras, invocaciones, declamaciones o rezos de manera repetitiva y habitual y regulada. Otro aspecto que también hay que considerar es si en el grupo se da un control del sueño, que en algunos momentos puede llevar a que la persona duerma pocas horas, o incluso también un control de la alimentación, que también en algunos momentos del año puede hacer que el miembro del grupo pues tome comidas realmente pues bajas en calorías, comidas muy, muy pobres. Control de la comunicación interna, donde a veces los miembros no pueden hablar libremente entre ellos o pueden regularse en tiempos determinados, o solamente permitirse hacia algunas personas solamente y de forma restringida. Puede existir un control de la correspondencia y de otros canales de comunicación. Otra cuestión dentro de este cuestionario muy importante es si se da el control de la sexualidad, que cuando es subvertida por el miembro, pues debe ponerse en conocimiento de la persona que el grupo considere como persona adecuada para que eso se corrija y se penalice. El grupo controla las finanzas, o bien el miembro debe dar parte de su dinero al grupo o depende financieramente del mismo, al tiempo que el dinero conseguido en las relaciones comerciales laborales por el miembro es gestionado por el mismo grupo. Bueno, pues vamos a parar aquí. Esta es una serie de cuestiones, de preguntas. No vamos a seguir por no extendernos más. Creemos que son suficientes para ver, pues de manera muy sintética, pues una serie de cuestionarios de temas amplios y variados para discernir, para distinguir si un grupo es o no una secta o si un grupo es porcentualmente más cercano a una secta o no. ¿De acuerdo? Hoy estamos hablando de sectas y cómo reconocerlas. Acabamos de pasar un amplio cuestionario para catalogar a un grupo como una secta. Seguimos, Vicente. Pues sí, queridos oyentes, vamos a ver. ¿Se han estado ustedes atentos al cuestionario? ¿Qué les ha parecido? Si hacemos un listado, ¿verdad? Un cuestionario, como el que hemos hecho, con preguntas y formulaciones de este tipo, a modo de verificación o de validación, como diríamos en inglés, de checking, ¿verdad? Viendo si se dan estas características, puntuando entre 0 y 10 cada una de estas frases del cuestionario, para ver en cuánta medida se dan más o menos estas características frente a tal grupo o frente a tal otro, pues veríamos entonces si un grupo es más o menos una secta. Esta sería una conclusión, pues para muchas personas, ¿verdad? Con un cuestionario así nos servirá de ayuda para distinguir si un grupo es más o menos una secta. Quizás incluso muchos profesionales, psicólogos, terapeutas, abogados, sociólogos, quizás especialistas también en sectas, pues consideren útil este cuestionario que hemos hecho. Bien, pues les diré, queridos amigos, queridos oyentes, les diré que si un monje o una monja de la Iglesia Católica, por ejemplo, una carmelita, una clarisa, un trapense, un camaldulense, por citar solamente algunos de ellos, si respondieran a este cuestionario, daría un valor altísimo de ser una secta. Es más, queridos oyentes, cuando yo he hecho este cuestionario, cuando yo he hecho todas las preguntas que hemos escuchado, en todas las preguntas he pensado en ellos, en carmelitas, en trapenses, en clarisas. Todas las preguntas que he hecho tienen trampa. Las he hecho pensando siempre en monjes y en monjas. El cuestionario es una trampa. Lo siento, queridos amigos, pero efectivamente les hemos tendido una trampa. Espero que no hayan caído, porque este cuestionario lo que afirma es que los monjes y las monjas de la Iglesia Católica son casi al 100% sectas. Y sabemos, queridos amigos, que no lo son. No son sectas. No son sectas. ¡Toma ya! Estoy pensando en algunas de las frases que hemos ido diciendo y efectivamente todas se dan en los monjes y en las monjas católicas. Vamos a ver, efectivamente, Izaskun. A ver, he hecho trampas. La primera parte del programa era una trampa, ¿de acuerdo? Era una trampa donde yo quería que ustedes, queridos oyentes, cayeran en ella, ¿de acuerdo? Porque así veíamos que un cuestionario que parece totalmente neutro realmente encierra una aberración tremenda. Encierra un gran peligro contra la vida religiosa, monjes y monjas especialmente, radicalmente contra ellos. Todo el cuestionario lo he hecho pensando en ellos. Todo lo afirmado se da de manera rotunda, de manera absoluta en los monjes y las monjas. Vamos a verlo simplemente con rapidez. Si quieren ustedes pueden pedir aquí el programa a la radio y escucharlo y pensar en cada una de esas afirmaciones en un monje o en una monja. Y se darán cuenta de que detrás yo estaba pensando en ellos. Simplemente con rapidez diré lo siguiente. Vamos a ver. La llamada vocacional de un monje o de una monja, esa llamada divina vocacional por la cual uno entra en el grupo. El cambio de vida antes y después de entrar en el monasterio. La relación, obviamente, con los familiares, con los amigos. La imposibilidad de las visitas en Cuaresma o en Adviento o en otros tiempos determinados del año litúrgico, cómo no. El control, sin duda, del mundo exterior. El vestir todos iguales con ese mismo hábito. Otros aspectos, las confesiones regulares a un sacerdote en el sacramento de la penitencia. Esa apertura de la intimidad de la conciencia al sacerdote que la comunidad monástica elige para que atienda a los miembros. los capítulos también de culpas entre los miembros del monasterio en ciertos momentos del día, quizás de la semana o del mes, el control del sueño, cómo no, los ayunos, las comidas bajas en calorías, los viernes de cuaresma, en otros momentos del año, las penitencias, a veces penitencias físicas, duras, serias, los horarios, el control de las actividades, los recreos. Obviamente el radicalismo en el seguimiento de Cristo, la recitación, por ejemplo, de oraciones, el ser el monasterio una estructura piramidal, totalizante, que llena la vida del miembro, cómo no, cómo no. Las pocas salidas al exterior, lo sabemos, la clausura, obviamente, los silencios también entre ellos mismos, el carácter maternal de la priora o el carácter paternal del prior o del superior, o a la relación de cada uno de los miembros con el fundador de cada familia religiosa, la hermandad afectiva de todos los miembros, y también el proselitismo, el deseo apostólico, el celo evangélico, y por supuesto también el control financiero, cómo no. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Todo el cuestionario lo he hecho pensando en los monjes y las monjas, y puntúan en un 100% como sectas. Todo el cuestionario que parecía que nos ayudaría a discriminar, a distinguir lo que es de lo que no es una secta, lo has confeccionado pensando en los monjes y en las monjas, que todo hay que decirlo, Vicente, nos escuchan. Y ahora muchas y muchos nos estarán escuchando. Claro que sí, lo sabemos porque a veces nos escriben a la cuenta aquí de correo de Conoce las Sectas y yo les saludo con muchísimo cariño a todas las monjas y los monjes que nos escuchan y que obviamente pues quizás estén escuchando este programa hoy. Vamos a ver, lo he hecho a propósito. Lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque un monje y una monja tiene que saber responder a estas preguntas. Tiene que saber responder a este cuestionario. Y también cualquier cristiano, ante ciertas preguntas de este tipo, tiene que saber responder. Oye, que hay grupos en la iglesia que son muy radicales. Oye, que hay grupos en la iglesia que duermen poco sus miembros, o la alimentación, o están siempre juntos. Es una estructura piramidal, totalizante. Tenemos que saber responder los cristianos frente a este tipo de cuestionarios, frente a este tipo de preguntas, si lo nuestro, si nuestro grupo es o no es una secta. Y por eso he hecho este cuestionario frente a lo que es más radical, lo que es más extremo, que es el mundo de los monjes y las monjas católicos. Pero también nos vale para otros grupos eclesiales. ¿De acuerdo? Por aquí van los tiros del programa de hoy. Por lo tanto, este tipo de cuestionarios, que hemos visto en la primera parte del programa, no valen para nada. No valen para nada y son cuidado peligrosísimos. Son cuidado peligrosísimos y hay que saber desbaratarlos, ¿de acuerdo? Porque no nos ayudan realmente a distinguir una secta de lo que no es una secta. Por lo tanto, no valen para nada, ¿de acuerdo? Y la pregunta entonces obviamente es, entonces Vicente, ¿qué es una secta? Bien, pues voy a traer a colación lo que dice una psicóloga ya fallecida, Margaret Taylor Singer. Ella es americana y dice que los marines de los Estados Unidos, cuerpo especial de los Estados Unidos, ella afirma que los marines de los Estados Unidos no son una secta, aunque también muchas de estas características que hemos nombrado también les sean aplicadas, incluso penalizaciones físicas muy severas, insultos, sometimientos, humillación, violencia física, que forman parte de su entrenamiento, como el que también se da en otros cuerpos y fuerzas especiales de otros países del mundo. Pero Margaret Taylor Singer dice, los marines no son, a pesar de esto, una secta. ¿Y por qué? Y dice ella, porque cuando uno entra en los marines, ya sabe lo que se va a encontrar. Cuando uno entra en los marines, ya sabe lo que hay dentro. Y por lo tanto, lo hace libremente. Y este, queridos oyentes, es la clave, es el quid de la cuestión. La libertad. La libertad. actuar con libre albedrío, con voluntad iluminada por el entendimiento de entrar o no entrar. Por lo tanto, la clave de discernimiento, realmente eliminemos el cuestionario que no vale para nada. La clave de discernimiento es la libertad. Tal y como lo expresa Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, el libre albedrío pone fin a la deliberación o toma de decisión. La libertad es el punto de contacto de la razón y de la voluntad. De ahí que por el entendimiento se delibera acerca de los pros y los contras entre las opciones posibles, y tras ello, y por el proceso volitivo electivo, la voluntad decide, voluntad iluminada por la inteligencia y el razonamiento. De ahí que ambas, entendimiento y voluntad, estén relacionadas en la acción libre y sean la clave para nuestro tema. La libertad como criterio para definir una secta. Conocer qué hay dentro antes de entrar en el grupo. Eso es, Izaskun, eso es. Por eso las preguntas de verdad, las importantes son: ¿se conocía lo que era el grupo antes de entrar? ¿Se hizo la acción libremente, con conocimiento y sin coacción, en libertad? ¿Se hizo así la aceptación de pertenecer o no al grupo, o no se hizo de esta forma? Bien, vamos a volver a los monjes y monjas de la Iglesia Católica, porque en ellos existe un proceso de conocimiento por parte del candidato y por parte también del grupo. No hay engaño en la vida religiosa, no hay engaño en los grupos que hemos nombrado, carmelitas, cartujos, no hay engaño. Algunos son obviamente sumamente exigentes en su día a día y cualquiera puede conocer lo que se hace y lo que se vive en ellos, no siendo fácil por parte del candidato entrar y pertenecer a ellos. Y muchos de los que quieren entrar son realmente rechazados por no poder seguir ese tipo de vida, algo que se ve en los primeros meses de contacto con el grupo. Por otro lado, un miembro puede marcharse cuando quiera, cuando lo desee, habiendo también un tiempo de iniciación y de contacto previo, parcial, gradual. Y esto, queridos oyentes, no se da en las sectas. Las sectas usan de todo tipo de engaños para no mostrar su verdadera cara. De ahí que frente a otras definiciones de sectas, como ya saben los habituales oyentes de nuestro programa, mi definición de secta está muy ligada a la libertad, muy ligada a la libertad, al conocimiento del grupo. Así, yo personalmente defino una secta como un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Vamos a volver a recordar estos términos. Depredador. La secta siempre es mala, es perversa. ¿Qué es esto de depredador? Es una agresión con el fin de causar daño, perjuicio. ¿De acuerdo? Depredador. ¿Qué es esto del mimetismo? El mimetismo es cuando un organismo en el mundo biológico se hace pasar por otro organismo. Por ejemplo, siempre cito, porque es muy fácil de entenderlo, ciertas especies de moscas que para no ser cazadas por otros animales tienen rayas amarillas y negras en su abdomen. Y eso hace que estas moscas, que son simples moscas, se parezcan a avispas. Y por lo tanto, algunos animales que las pueden comer no lo hagan porque piensan que no son moscas. ¿De acuerdo? Las sectas se mimetizan. Las sectas se hacen pasar por lo que no son. En cambio, los grupos religiosos católicos mencionados y otros no se hacen pasar por otra cosa que no son. Es más, dejan bien claro su alta exigencia de vida y dejan bien claro que es difícil estar en ellos y vivir el seguimiento de Cristo como ellos lo viven. Es más, muestran claramente cómo es la vida diaria de sus miembros una vez dentro del grupo. No esconden nada, no practican el mimetismo, no se hacen pasar por otra cosa. Bien, pues este mimetismo, las sectas lo aplican a sus actos y a sus comportamientos. Muestran otra cara, se hacen pasar por otra cosa, se hacen pasar a veces por religiones, De ahí que también mimetizan sus creencias. Por eso muchas sectas se hacen pasar por iglesias. Y es falso. Mimetizan incluso los actos, los comportamientos y también las creencias. Y así adulteran los textos sagrados, creando nuevas revelaciones privadas de sus líderes e inventándose un corpus de creencias que no existe. ¿De acuerdo? Mimetizan también las creencias. Manipulan de todas las formas posibles a sus miembros, a sus adeptos. Y cuando los adeptos dentro del grupo van viendo la otra cara, por un proceso manipulador coercitivo y por una fuerte presión social del grupo, ya las personas cada vez son más débiles y les cuesta mucho dejar el grupo conforme van viendo que aquello de dentro no se parece a lo que inicialmente les contaron cuando estaban fuera. ¿De acuerdo? El mimetismo. Y vamos finalmente al otro aspecto, el señuelo. ¿El señuelo qué es? Es algo que pretende atraer, persuadir. Va muy ligado al mimetismo, porque se trata de ganar la elección, la voluntad del adepto, ofreciéndole aspectos atractivos, un gancho. De esta forma el adepto satisface sus deseos o sus necesidades, o eso es lo que cree, haciéndosele ver lo que no es el grupo realmente, y así se fuerza su voluntad a entrar más fácilmente, a ser captado, y de manera progresiva va usando el grupo de técnicas de manipulación o persuasión coercitiva, que le llevan así a no dejar fácilmente el grupo, y aunque descubra poco a poco que el grupo no es lo que él pensaba, por ese señuelo y por esa manipulación del mimetismo, realmente por esas técnicas de persuasión coercitiva, cada vez es más débil para marcharse. Una secta, repetimos, es un grupo social depredador que practica el mimetismo y tiene un señuelo. Y ahí vemos la importancia de la libertad, de la razón y de la voluntad. Eso es, Izaskun, y volvemos a repetirlo tantas veces como sean necesarias. Las definiciones que se basan en otro acercamiento distinto a este, yo creo que no van bien encaminadas. Creo que no van bien encaminadas, porque la clave, como vemos, es la libertad. Y porque con cuestionarios como el que mostramos al inicio del programa, se puede hacer un daño irreparable al no distinguir bien las realidades sociales, los grupos sectarios de los que no lo son. Por lo tanto, la clave nuclear, cómo no, es el concepto de libertad, concepto fundamental, concepto nuclear en la persona, la libertad. Y otras definiciones que no tengan en cuenta el aspecto de la libertad, pues consideramos que son definiciones realmente que no ayudan a responder todas las preguntas, ¿de acuerdo? En el proceso de entrada en una secta, no se da la libertad de la voluntad, no se da la lucidez del entendimiento no oscurecido. Mientras que en la vida religiosa, y este debe ser siempre el criterio de cualquier grupo de la Iglesia Católica, siempre, ambos elementos, la voluntad y el entendimiento, son cruciales para una adecuada y normal pertenencia a un grupo eclesial. Por lo tanto, la clave de discernimiento está en la libertad, concepto, repetimos, nuclear, central de la persona. Y con ello, siguiendo Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, en el conocimiento y la voluntad. Y por el contrario, y volvemos a la definición de secta que antes hemos tratado, en el engaño, en ese mimetismo, en hacerse parecer por otra cosa distinta, por lo tanto, contra el conocimiento. Y con el señuelo, contra la voluntad, porque se fuerza la voluntad con ese gancho, con ese atractivo, lo que tenemos es esa agresión que cometen las sectas, grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo, que van, por lo tanto, contra el conocimiento claro y contra la voluntad lúcida. Ahí ocurre la agresión de las sectas. Por lo tanto, olvídense del cuestionario del inicio y sepan rebatirlo. Y saludo especialmente, como antes dije, a nuestros queridos amigos, monjes y monjas, y a todos los oyentes. Entramos ya en la sección de noticias sobre sectas. Esta información siempre nos la facilita el padre don Luis Santamaría. Buenas noches, padre Luis. Hola Izaskun, buenas noches a ti y a Vicente y a todos los que nos escuchan. Cuando quieras, el primer titular. Empezamos hoy con los testigos de Jehová, porque ya conocemos el desenlace de la noticia que nos contaste en el programa anterior. En Barcelona condenan por una estafa multimillonaria a 4 responsables de los testigos de Jehová. Pues sí, la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 4 ancianos, uno de los cargos directivos locales de los testigos de Jehová, que estafaron 11 millones de euros a 1.312 correligionarios de 12 provincias españolas. Como ya habíamos informado hace 2 semanas, las víctimas engañadas depositaron sus ahorros en una sociedad de inversiones bajo la promesa de que ese dinero serviría para la construcción de un hospital en el que no se permitirían las transfusiones de sangre. El fallo los condena a 3 años y 10 meses de cárcel a cada uno por un delito de estafa y otro de insolvencia punible. ¿Por qué? Porque ni el hospital se construyó ni la mutua que debía gestionarlo se constituyó. La sentencia detalla cómo los condenados, todos líderes espirituales de la confesión de los testigos de Jehová, digo confesión porque así es en España, una confesión inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y con el reconocimiento de notorio arraigo. Digo que los líderes, con total premeditación y ánimo de enriquecerse, constituyeron en Sevilla una sociedad de inversores ficticia llamada Rural New Life SL. Con esta tapadera, los condenados desplegaron en 12 provincias españolas sendas delegaciones comerciales para captar inversores entre los miembros de la secta, que se fiaron, claro. Rural New Life SL se dedicó a ofrecer y comercializar productos de seguro médico y participaciones en una mutua que tenía como finalidad la construcción de un macrocentro hospitalario donde no estuvieran permitidas las transfusiones de sangre. Este detalle, pues claro, es importante, pues es la prohibición expresa establecida en el credo de los testigos de Jehová y que es de obligatorio cumplimiento para ellos. Según la sentencia, consiguieron de esta manera y gracias a la fe ciega de los suscriptores unas inversiones consecuencia de compartir el mismo ideal religioso basado en la inmoralidad de toda mentira, es decir, se fiaban de que sus propios compañeros de la secta no les iban a mentir. El anciano Evaristo Pérez, máximo responsable de Rural New Life SL y, según la sentencia, cerebro de toda la trama, evadió a Suiza casi 4 millones de euros recaudados. Pérez, ya fallecido, fue condenado por blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional. Continuamos en España con una noticia que ha sido ciertamente polémica en la semana que terminamos. El Consejo General de Enfermería acusa a las dulas de comportamiento sectario. El Consejo General de Enfermería de España pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la información de la que dispone sobre las denominadas dulas, para que actúe de oficio contra estas consejeras de embarazadas. Así lo anunció el pasado lunes 16 de febrero el presidente del Consejo, Máximo González Jurado, en una rueda de prensa en la que presentó el denominado Informe Dulas, una investigación de casi 3 años realizada por enfermeras y juristas especializados en derecho sanitario y penal. Y el tema salió en todas las televisiones el lunes. El informe, que ya ha sido remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha detectado numerosas actuaciones que están realizando estas dulas y que son competencia de las matronas, una invasión que podría calificarse como delito de intrusismo. Así ha identificado situaciones en las que la actuación de la dula pone en riesgo la salud de la madre y de su bebé, que pueden llegar incluso a provocar la muerte, tal como ha advertido Gloria Boal, vocal de la Comisión Nacional de Matronas. La investigación de este consejo se inició a raíz de que una mujer que había contratado los servicios de una dula, de una asesora para el embarazo, el nacimiento, el parto, pidiese ayuda a Emilia Redondo, una matrona de atención primaria de Murcia. Y dice Redondo, se encontraba muy mal, tenía una depresión postparto impresionante, estaba con mastitis y con desgarro de clítoris. Esta matrona, Emilia Redondo, ha explicado que a pesar de ello la mujer se niega a denunciar porque todavía tiene miedo. Pues bien, el informe ha identificado 547 dulas, de las que 4 son enfermeras y una matrona, que se anuncian a través de páginas web y redes sociales, unas personas siniestras, así las llaman, que podrían estar vulnerando día a día competencias profesionales. Pero las dulas han protestado enérgicamente y dicen que todo esto es mentira. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Padre Luis? Sí, se ha generado toda una polémica, como decías antes, Izaskun. Un ejemplo de respuesta de las dulas. Susana Olaya, de Málaga, califica de mentira las acusaciones del Consejo General de la Enfermería y dice: «Yo he trabajado codo con codo con las matronas en los hospitales y en ningún momento las doulas hemos tomado decisiones por las madres. Solo ofrecemos una labor de información y acompañamiento. Las matronas pueden estar tranquilas que no suplantamos su trabajo». Todo esto decía esta mujer al diario ABC. Sin embargo, el informe documenta numerosas situaciones irregulares que se están dando de forma continua en la relación entre las doulas y las madres que cuentan con ellos. Situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la mujer y de su hijo, como decía antes, y que van desde casos de intrusismo profesional e invasión de competencias profesionales a otros extremos donde las doulas están alentando a la participación de las mujeres en atención, así lo decían el otro día, rituales sectarios propios de sociedades subdesarrolladas y contrarios a la salud pública y al sentido común. El Consejo General de Enfermería también divulgó en su perfil de Twitter esto, que es importante: «En un comportamiento típicamente sectario, las doulas intentan apartar al padre del proceso de gestación y alumbramiento. Los representantes de los enfermeros comparan a las doulas con sectas de las que es muy difícil salir, motivo por el cual no se han producido todavía denuncias. En los casos más extremos, las doulas impiden que la madre acuda al médico, la convencen para que no le corte el cordón umbilical al bebé y las instan a prácticas canibalistas como comerse su propia placenta». Todo esto no está inventado, sino que lo han sacado de páginas web de las doulas. Vamos, verdaderas barbaridades. Para que nos hagamos una idea, ¿podrías leernos algunas de esas barbaridades que dicen? Sí, Zaskun, por supuesto. Por ejemplo, en algunas de las webs se recomienda el encapsulado de placenta. Con este procedimiento se puede disponer de todos los beneficios de su ingestión, no solo tras el parto, sino también durante el principio de puerperio. Vamos, ingiriendo trocitos de placenta cada día. Esto pues lo han testimoniado también algunos padres que vieron cómo lo hacía su mujer. Otro ejemplo, la práctica de dejar el cordón umbilical sin cortar, también llamado nacimiento lotus, consiste en dejar al recién nacido unido a la placenta de la madre hasta que el cordón se desprenda por sí solo, algo que suele ocurrir entre los 3 y los 10 días tras el parto. Durante ese tiempo la placenta se coloca en un recipiente, lavándola y bañándola en agua con sal y aceites esenciales. Y una tercera muestra que podemos leer literalmente: «Simbólicamente, quemar el cordón sella la comunión de 4 elementos en los que el aire es el primer respiro que realiza el bebé, el agua es el líquido amniótico del que procede, la tierra es el acto de nacer en sí mismo y el fuego es la llama de la vela que lo separa». Quemar con la llama de una vela el cordón umbilical, una práctica que puede generar infecciones graves en el recién nacido. Acabamos de conocer que una joven canadiense falleció el pasado mes de enero en Perú tras tomar un té en una ceremonia chamánica. Jennifer Logan, una turista canadiense de 32 años que visitó la selva peruana, falleció en la localidad de Puerto Maldonado después de tomar un té en una ceremonia con un chamán que está siendo investigado por la policía de este país andino. Se sospecha que se trataba de ayahuasca, bebida alucinógena de la selva y de la que ya hemos hablado en más ocasiones aquí en las noticias, siempre asociada a estos sucesos y a estas muertes de turistas extranjeros en Iberoamérica. Amy Logan, hermana de la víctima, indicó que los médicos le informaron de que Jennifer tuvo una reacción alérgica tras tomar ese té entre comillas, del cual se sospecha que era ayahuasca, porque el hombre les dijo que la bebida era para ver más claro el futuro. La primera autopsia reveló que la turista canadiense falleció de un edema pulmonar, una acumulación de fluidos en sus pulmones que puede causar fallos respiratorios. La familia de la joven espera ahora los resultados de los demás exámenes para conocer las causas de la muerte de Jennifer. Bueno, Padre Luis, muchas gracias por traernos de nuevo las noticias de actualidad del fenómeno sectario. Gracias a vosotros y hasta la próxima.